Hola, bien, bien. Bueno, contanos qué pasó, con qué panorama se encontraron ayer cuando arrancaron la semana en el centro comunitario. Bueno, ayer cuando fuimos, igualmente nos enteramos porque, viste, había sonado la alarma. Bueno, fuimos y en la primera vez no habían entrado, pero en la segunda sí. Y bueno, rompieron la reja, robaron... O sea, porque tenemos como varios sectores en el centro y bueno, de un lado sacaron las herramientas, esos de que usamos para la huerta, ¿no? Uh-huh. Y después también el bombeador del agua, y también rompieron la ventana grande que da en la cocina, digamos. El centro comunitario. Así que bueno. El Centro Comunitario Nuestro Futuro está pegadito al Centro de Salud y a pocos metros del Hospital Municipal de Soliverde. El cardiológico, sí. Sí, está ahí ubicado en Soliverde y, bueno, en la calle Dinamarca, al lado de la salita de primeros auxilios. O sea, están en una zona, digamos, de gran circulación. Está a poquitas cuadras, dos cuadras, en la estación de trenes de Soliverde, el ferrocarril San Martín. Sí. Nadie vio nada de lo que pasó. No. Lo único que después, bueno, se acercó un vecino como enojado diciendo que porque sonaba la alarma y le digo, sí, las chicas en la primera vez vinieron a pagar, en la segunda, como vieron el desorden, no quisieron entrar solas por el miedo, ¿no? Y, y porque llamamos a la policía, digamos, para que venga y para que entre con nosotros, pero la verdad que no se hizo presente, entonces esperamos a que aclare un poco más. Y bueno, ahí cuando las chicas empezaron a llegar, todas nos fuimos enterando, digamos, de lo que había pasado y de a poco nos fuimos viendo lo que iba faltando. Miriam, o sea que ustedes llamaron a la policía nunca respondió al llamado del centro comunitario. No, nunca. Y es más, pasaron dos veces, digamos, y cuando salimos, bueno, obvio, ya pasaron, no lo alcanzamos, pero nosotros por lo menos para... Porque la otra vez cuando habían robado también fuimos a la comisaría para hacer la denuncia y eso. Sí. Y nos dijeron que no, que tenemos que llamar, que el móvil venga primero, después tenemos que ir a hacer la denuncia porque ellos tienen que verificar el lugar, qué pasó y todo eso, pero la verdad que nunca se acercaron. Claro, o sea, nunca fueron a verificar. ¿Y después en el resto de la jornada ayer lunes fueron? No. Y bueno, y así pasa que después también nosotros ya nos cansamos, digamos, y tampoco vamos a estar llamando y no sé, como no se acercaron, nosotros tampoco. Y bueno, y empezamos a resolver la situación de las rejas que nos rompieron, digamos. Nos ayudaron unas personas ahí que saben soldar y esas cosas, así que bueno. Se llevaron, rompieron las rejas, algunas aberturas, se llevaron el motor de agua y algunas herramientas. Ustedes estaban dando viandas, ¿verdad? Sí, estamos dando viandas todos los días y lo que es lamentable, digamos, por ahí que después ese vecino que vino enojado, digamos, a decirnos de la alarma, él nos dice sí, porque es un gendarme. Yo escuché, dice, que sacaban unos carritos, que parece que llevaban con cosas, dice, pero como miré así, no vi nada, dice. Y bueno, en realidad en el carrito habían cargado todas las cosas y eso, y se lo llevaron ahí. Es el carrito el grande de poner las mercaderías, viste, así sí. Apiladas y eso, uh-huh. Ese carrito y bueno. Se llevaron todas esas cosas. ¿Se llevaron con mercadería que pusieron ahí adentro? Llevaron cosas que, digamos, agarraron así a mano de ahí de la cocina, digamos, porque se veían pisadas ahí en la cocina. Uh-huh. Después a los otros sectores, digamos, a la sala, eso no ingresaron, pero se llevaron cosas que habían en la cocina, bueno, el bombeador, las herramientas de la huerta, esas cosas, ¿viste? Uh-huh. Cosas que usamos a diario, digamos, ahí con los chicos y eso, y es lamentable porque, digamos, nosotros siempre estamos tratando de brindar lo mejor para que los chicos estén bien alimentados, todo, y es lamentable que también los vecinos no vean y no cuiden el lugar, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que más bronca da. Sin duda. Porque, bueno, yo creo que hoy en día un plato de comida... ayuda mucho, ¿no? Y en realidad no es que se lleva una porción, si son varios hermanitos, digamos, se llevan un poco más, y así tratamos, digamos, de ayudar a la familia de esa manera, ya que hay algunos que no están trabajando, y bueno, es lo que, el plato de comida es lo que retiran ahí del día. Es más, hay veces que las familias nos dicen, como no está trabajando, si le podemos ayudar con alguna mesadería, porque necesitan para la noche, y se les da, a los más chiquitos se les da para la leche, todo, o sea, a todo en general igual se le da para que tengan el desayuno, ¿no? La merienda. ¿Y están pudiendo cocinar? Obviamente ayer me imagino que no, porque estuvieron arreglando, reparando todo. ¿Hoy ya pudieron volver o saben cuándo van a poder volver? No, ayer igual cocinamos. Ah, pudieron igual. Cocinamos, sí, cocinamos y bueno, con... porque viste que en el otro sector que teníamos guardado para la semana la mercadería, no abrieron ni nada, así que por suerte se puede seguir cocinando, digamos. ¿Ustedes cómo están organizadas en los equipos ahí para cubrir la semana? Y nosotros nos estamos organizando, de nos sumamos digamos, primero va un grupo, después otro, también como para que no haya tanta gente, digamos, viste, amontonada ahí. Nos estamos cuidando. Está muy bien. Cuidarse para cuidar a la comunidad. Miriam, te agradecemos un montón, y bueno, si podemos colaborar en algo, saben que cuentan aquí con la radio, con el Centro Comunitario Belén. Dale, muchas gracias, Dani, y muchas gracias por difundir esto. Porque es una pena que pase en el barrio, digamos, sabiendo que es una necesidad básica, ¿no?, para todos.